Thank you.

Bueno, pues esto se llama Jukebox. A mí también me cuesta un poco pronunciarlo, no tanto como al locutor que aparece en el videoclip. La canción y es el primer sencillo del nuevo álbum de Los Strokes, que salió a la venta hace unos días y que esta noche protagonizan este especial hasta que acabe el programa, hasta las 12 de la noche, en Ingravidez, aquí en los 40 principales. Damos ya la bienvenida, las buenas noches a Julián, pero que en esta ocasión le vamos a llamar Julián. Julián. Sí, Casablanca. Julián. Julián. Julián Casablancas. Julián Casablancas. Suena exótico, ¿no? No, I mean, it's, you know, it's originally Spanish, you know, I mean, not very far back, it's, you know, half my blood is Spanish, so... No, original no, muy lejano, y tampoco te creas que demasiado exótico. ¿Cuáles son las primeras impresiones de España? Sé que habéis estado otras veces, pero las que habéis sacado en estos días aquí. First impressions of Spain, I don't know. It's a strange place. it's weird. It's like I feel like it's, I don't know. I know I have like family here, but it's like it's weird because it's a part that I never visited or knew. You know, my mom was from Denmark, and we'd go. I'd see like my family there. You know, sometimes, and so it's just like weird. It's like it's sort of like a home, but not a home. So I guess I want to know about it. I mean, like the other day, I just walked around town all day just to try to like get a sense of it, you know. And I mean, maybe I think I walked around the nice parts because it was very Christmassy. And but I don't know. I like it. I mean, I have a great time here. The women are beautiful. The only complaint I have maybe is the television, but but it's probably great for you guys, so there's nothing wrong, nothing I can see wrong. es un sitio extraño, tiene familia aquí, pero se siente extraño. Por una parte, nunca lo había visitado, aunque su madre es danesa y él tiene familia aquí, pero bueno, siente como que necesita saber de aquí. Es como un hogar, pero sin serlo. Y luego estuvo paseando el otro día por Madrid para coger un poquito la esencia de la ciudad. Estuvo paseando por una zona muy bonita, estaba todo decorado de Navidad y tal, y le gustó mucho. Y en realidad le gusta, lo disfruta, y las chicas le parece que son guapísimas. La única queja que tiene quizás sea con la televisión de aquí, que no le gusta nada, pero que posiblemente para nosotros esté bien. De todas maneras, hablabas de sitios que extraños, más extraño o más exóticos todavía. Grabar un nuevo disco e irse a presentarlo en directo a Brasil y a Hispanoamérica, ¿no? Eso sí que no sonó extraño. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa aventura por allí? Yeah, actually, well, I mean, definitely, you mentioned South America, but I definitely, when you go to South America, and then when I come here, I definitely feel like I can tell that this country made South America, you know? Like, especially, like, Argentina, you know? It's like Buenos Aires, I was saying, looks almost identical to Madrid to me. So I thought I had a lot of fun. I mean, Brazil is extremely unstable, it seems to me. I mean, it's pretty wild place. I mean, beautiful, and I don't know what's going on down there. Cuando visita Sudamérica parece que sabe qué país hizo los otros países, ¿no? Es la sensación que le da, como la ciudad de Buenos Aires, que es básicamente, a él le recuerda muchísimo a Madrid, bueno, por lo menos a él. Y Brasil sí es muy exótico, pero puede verse que es muy inestable, muy salvaje, no sé, como es una sensación un poco extraña. En el videoclip de Juicy Juice, como dice el tío, hay una guasa también que forma parte un poco de toda la coña, que dice que vosotros sois huge in Europe, ¿no? Que sois una banda grande en Europa. Ahora que estáis en Europa, ¿tenéis esa sensación? O sea, ¿cuál es esa guasa, ¿no? Realmente, yo creo que en Europa sí sois grandes, ¿no? Pero ¿cuál es la sensación que tenéis vosotros cuando estáis en terreno europeo? You feel huge here? Well, not in Spain. I mean, or Italy. I mean, it's obviously Europe is not, you know, it's many different countries, so it's just sort of something that people say, you know, so it's a joke. But I think he's probably talking more about mainly the UK, and then, you know, it seems like sort of north, you know, around there, Sweden and stuff, it seems like we do very well. I think, I don't know how good, how well we do here. I mean, I think we haven't Have you been? We haven't been here as much as the UK. I know that. So, but yeah, no. I mean, I don't know. We're gonna be coming back here. So, I don't know. I mean, in terms of reality, I don't have any specific things. It doesn't matter. Yeah. No, en España, precisamente, o Italia, quizá en Europa, como son muchos países diferentes, es un poco más un chiste que una realidad, ¿no? Quizá en UCA, o sea, Reino Unido, quizá la zona norte de Europa, Suecia, parece que las cosas funcionan mejor, están funcionando bastante bien. Pero como tampoco han estado tanto tiempo por aquí, pues, bueno, volverán y intentarán hacer algo grande. Vamos a escuchar una de las canciones del nuevo disco. ¿Cuál es tu preferida en este momento? Yo sé que esto es cambiante y que a medida que escuches el disco, no sé si escuchas el disco una vez que ya está grabado, pues a lo mejor van cambiando, ¿no? Y ahora te gusta más una, te gusta más la otra. Ahora mismo, ¿cuál escogerías? La que tienes más grabada en la mente. Oh dear, I don't have a favorite one. The thing is, I don't think about it. No, I can't. I don't have a favorite. Then choose one randomly. Red Light. Bueno, que no tiene ninguna en particular que sea su preferida, pero que así, para la primera que le sale, pues Red Light, puede ser. Red Light, come on. Después de haber escuchado Red Light, uno de los temas incluidos en el nuevo álbum de Los Strokes, esta noche estamos con Julián. En principio, ¿qué hay de novedoso en este álbum? Nosotros, desde fuera, algunas impresiones nuevas en el tempo, ¿no? En el tempo de algunas canciones. Pero vosotros lo sentís así, porque vosotros desde dentro lo veréis desde otro punto de vista, ¿no? ¿Qué aporta de nuevo a la discografía de Los Strokes este álbum? I don't know. The one journalist was telling me, like, oh, like you're doing the typical thing that all bands do on the third record. You get a little better and you experiment. I don't know what he said, but he was a fucking asshole. And no, I'm just kidding. And he was not. He was just he's just trying to get to the truth, like everyone. I don't know. I was there, and I just don't know. I don't know how to say it. I should just come up with some bullshit lie and just that's funny. But instead of doing that with my spare time, I didn't. I was thinking about, you know, music, and I don't know. It was boring. I mean, not. It was fun to make, and it would be just funny to talk about. Un periodista dijo que han hecho lo que hacen todos los grupos con su tercer álbum, que es sonar un poco mejor, experimentar. Y que es un capullo por decir eso, ¿no? Bueno, en realidad tampoco es que le quiera llamar capullo, pero bueno, supone que él mismo quería estar buscando un poquito la verdad dentro de lo que era el nuevo disco de los Strokes. Y por otro lado, pues no sabría decir, debería quizá contar cualquier mentira y hacerse gracioso, pero cree que en definitiva fue aburrido. O sea, quizá fue divertido hacerlo, pero aburrido a la hora de hablar de ello. Oye, es aburrido también tener tanta expectación en torno a lo que hacéis. O sea, parece que hay como gente malvada en las esquinas esperando vuestros discos, vuestras cosas para daros la puñalada. No sé, hay como demasiada expectación que no sé si os molesta especialmente o pasáis de todo. I don't know. I mean, I just, you're never gonna, at this point where we're out there, we're never gonna please everybody. And it seems like we have a tendency in our career to sort of get like sometimes like very high praise early on, and then from a few critics, and then that'll instantly make a lot of people sort of like who don't know us like hate us, it seems, you know, because I know that when I hear like great reviews of a movie, you know, like too many, or it's like this is the best movie, I think automatically it's gonna suck. So I think we have, beyond that problem, I don't really know. Nunca vamos o van a satisfacer a todo el mundo, claro. Tienen una tendencia en su carrera en la que reciben pues grandes críticas, y después la gente quizá que no les conoce se pone en contra de ellos por las grandes críticas que han recibido. Es como cuando hablas de una película, que puede ser una película que la ponen por los cielos, ¿no? Y que luego apesta realmente. Escógenos una canción que signifique algo especial para ti, de estas que lleves tú marcadas en tu corazón. I don't like Mondays. By the Bonton Rats. Yeah. Okay, we're going to play. Ooh. trapped in the playground now. She wants to play with the toys a while. And school's out early, and soon we'll be learning when the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problem in the house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die? And the silicon chip inside her head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to be sure? Estaban los Motown Rats con este su clásico I Don't Like Mondays. Hablando de todo, pues mira, Bob Geldof te cae bien, te parece que lo que hace este movimiento del Live Aid y tal está bien, o qué opináis al respecto de esto? It's great. Le parece muy bien. ¿Vosotros tocáis por puro placer? Intuyo que sí, ¿no? Por hedonismo. ¿O en alguna ocasión sentís que lleváis la bandera del rock, como hay gente, de hecho, hay journalists que os periodistas que dicen que sois los nuevos héroes del rock y tal, ¿no? ¿Cuál de los dos caminos os gusta más? ¿O cuál es el camino verdadero? ¿El de tocar por puro placer, por divertirse, o el de tocar porque hay que defender, hay que hacer que el rock and roll no muera? I think that if I said that we were carrying the flag of rock and roll, that would piss me off. I'd have to kick my own ass. If I said that, no, I mean, that's, if other people ever said that, then I think that's really nice and kind. I can't say it. I mean, cree que si dice que él lleva la bandera del rock and roll, le molestaría a él mismo, así que se tendría que dar una patada en su propio culo. Pero que si la gente lo dice, es bonito y es agradable, pero que no puede decirlo, claro. ¿Qué sientes cuando te nombra de estos grupos, no? Si tenéis algún tipo de vínculo con ellos. No tiene por qué ser exactamente personal, sino... ¿Qué te viene a la cabeza cuando yo te hablo de estos grupos? Franz Ferdinand. Fancy. Mola. The White Stripes. Rugged. Like a 4x4 truck. Rugoso, como un camión 4x4. Interpol. Sterility. I would say a white modern room. Esterilizado, como una habitación blanca y moderna. If you had to choose between Metallica or Björk, well, answer, remember. Oh god, Björktalica. Oh, nice, nice. Björktalica. The Beatles and the Rolling Stones. Beatles. But you have played with the Rolling Stones. Yeah, that's because the Beatles are not around anymore. I'm just kidding. Se queda con los Beatles y han tocado con los Rolling Stones, pero quizá porque los Beatles ya no estén por aquí. Bueno, vamos a escuchar otra canción del álbum. Como si te digo que la elijas tú, vas a tardar más, pues escogemos Razorblade. It's okay for you. That's fucking okay. Great. Razorblade. Esta noche en Ingravidez estamos con los Strokes. Yeehaw. Razorblade, that's what I call it. I'll bet you pick it up and mess around. Bueno, he visto que te ha gustado lo del One World Answer. Por ejemplo, a Kings of Leon les dieron la oportunidad de tocar con U2. ¿Vosotros qué diríais? ¿Sí o no? To support you too. Oh man, you're asking the juicy question. Me personally, I would say probably not, because I think that you two fans are so specifically, you know, I mean, it's a good thing, you know, I think, but they won't care if we're playing as an opening act. It'll just be like, I don't think they would be interested. I mean, part of me would do it, and part of me doesn't want to do it, so I really don't know. Maybe yes. Maybe not in New York, but yes. Not in New York. Why not? I don't know. I don't know. Te comenta que haces unas preguntas muy jugosas. Bueno, él diría que no, que para tocar con ellos, pues no. Que es bueno, pero que no cree que les importe ni les interese a su público, ¿no? El que ellos estén de teloneros. Una parte de él quisiera hacerla, pero otra no. Quizás sí lo haría, pero no en Nueva York. I mean, I didn't enjoy opening for the Rolling Stones. I'll be honest with you. I mean, the idea everyone was telling me was the coolest thing ever, you know. Wow, you're opening for the Rolling Stones, but... But you look at the faces in the audience and... Yeah, it was like a half-empty arena. It's like they really don't care. They just want to sing along with Jumping Jack Flash. That's why they're there. They're not there for any... They just want to have... And that's fine. I don't have a problem with that. But that's just like... That makes me feel stupid, you know, when I'm up there, like, putting my heart out there. And it's just like, you're bringing me down, man. I don't want to bring down a party. I want to bring it up, you know. And that's why I maybe. No le gusta abrir para los Rolling porque la gente no está para verles a ellos, sino para cantar con Jumping Jack Flash. Y le hace sentirse un poco estúpido, ¿no? Él en realidad lo que quiere es montar un espectáculo en el que pues anime a la gente y pues eso te deprime un poco, ¿no? Y no es lo que le gusta realmente. ¿Sigues la actualidad musical? ¿Te atreverías a decirnos cuál es tu canción preferida de 2005? I sort of like the Beck song, Girl. I like the video a lot too. La canción de Beck, Girl. Y le gusta mucho el videoclip también. Come on, we are going to listen Girl from Beck. Hey! Los 40 principales. San Sebastián. A continuar, enseguida escucharemos el directo de los Strokes grabado en Madrid. Además, hubo algo muy curioso, ¿no? Tocasteis en Madrid el día 17 y dos días antes habéis tocado en Italia. En Italia el sitio se llamaba Transilvania y en Madrid la sala se llamaba El Sol, ¿no? ¿Os sentís más vampiros o reptilias o reptiles, ¿no? Que se ponen al sol y disfrutan del sol. Fue un contraste curioso para mí, ¿no? Can I be a nocturnal reptile who's bitten by a vampire? That's my answer. I mean, I prefer the night over the day, but I think if I never saw the day, I'd probably be depressed. So, you know, it's like you don't want one without the other. I think I have more fun during the night, personally. Él elegiría ser un reptil nocturno que le ha mordido un vampiro. Esa sería su respuesta. Prefiere la noche que el día, pero si en día se deprimiría. no quiere una cosa sin la otra. Se lo pasa mejor por la noche personalmente, de todas formas. ¿Hiciste alguna vez fila para, pasando la noche, como está haciendo la gente, para comprar la entrada para ver a un artista? Y más con estas temperaturas. ¿Eres consciente de del esfuerzo que hacen los fans que hacen eso? Well, yeah, I mean, I'm definitely extremely flattered that people did that. I've waited and gone up at, like, you know, 5 in the morning to go in lines, but I never actually slept overnight, so I think maybe I would have for some bands. But I hope they had fun in the line, you know. Hopefully sometimes it can be a fun experience. I hope they enjoyed the show, and if I was organizing it, if I was in each city and working it's impossible, I mean, I would probably have done it a little differently, but I mean, I don't know, I just hope people had a good time. Está extremadamente impresionado con el hecho de que la gente haya estado haciendo colas toda la noche. Él lo ha hecho, lo hizo para alguna banda yendo a la cola a las 5 de la mañana, pero no pasando toda la noche ahí. Y lo único que espera es que la gente, mientras hacía la cola, pues esto haya pasado bien y haya tenido una buena experiencia. ¿Para ver a quién? ¿Para ver a quién? Pearl Jam y Jane's Addiction, too. Para Pearl Jam y para Jane's Addiction. Bueno, pues vamos en este momento a compensar a aquellos que hicieron fila y no pillaron entrada, e incluso a aquellos que no hicieron ni fila ni cola, porque vamos a escuchar el directo de Los Strokes, grabado en la Sala Sol de Madrid el pasado 17 de diciembre. ¿Cómo te sentiste sobre el escenario? ¿Cuál fue el feeling? Yo creo que fue bueno, ¿no? Incluso fuisteis más generosos de lo habitual. ¿Tocasteis más canciones de las que esperábamos que vais a tocar? It's always nice when you can exceed the expectation. You know, I like that. Yeah, so I think from now on we're just gonna advertise all the shows as, like, probably not gonna be that great. You know, so don't get too excited. That way people could be like, that was amazing, instead of, you know, the other way around, which seems to be sometimes for us. Que sí, que muy bien el poder haberse estudiado un poquito, pero que eso posiblemente no vaya a pasar muchas más veces, así que la gente no se sobreexcite. Quizá las personas a veces no puedan ser tan generosos, ¿no? Ok, pues vamos allá. Estos son Los Strokes en directo, Ladies and Gentlemen, sonando para vosotros, grabado en Madrid. Nos lo presentaba el propio Julián. Hola. How you doing? Oh, welcome. So close, so comfortable, so casual. We'll keep it. Hey, nice to meet you. How's it going? Oh,

en directo Los Strokes, grabado en Madrid el pasado mes de diciembre. Esto era Last Night, single éxito que fue de su primer álbum. Antes Evening Sun, una de las canciones nuevas, y Hawaii, cara B del single Jukebox. Y por delante tenemos You Only Live Once, otro de los temas nuevos, concretamente el que abre su álbum, su tercer disco, First Impression of Earth. Y después Someday y Reptilia, que a la postre son dos de los temas que más bailó la parroquia madrileña de este directo de Los Strokes, dos de sus grandes éxitos, digamos. Los Strokes en directo esta noche, aquí en Ingravidez. Nice. Gracias. Thank you for your peaceful offering. Yeah, yeah. Here we go, man. Do it. Do the do, man. El directo de los Strokes, testigo excepcional el propio Julián, que ha estado con nosotros en el estudio mientras escuchábamos sus canciones en directo. Vais a volver de todas maneras, ¿no? Tenéis previsto volver. Oh yeah, we're definitely coming back. This is not like our tour for the record. This is just like, I don't know, it's sort of nice to sort of play a little small club in a place, you know. Just helps you get to know the city, and just also before the record comes out, before all the new songs are really like known to people, it's nice to not sort of play the real tour and then have like people confused half the time, you know, which seems to happen when you play a big show with a bunch of new songs. So I'm glad we did this little show, but I definitely, we're planning festivals here, and I think touring either March, May, or summer, something like that. So Bueno, esto simplemente ha sido una gira promocional, no es la gira del disco. Es bonito venir a tocar a un sitio pequeño, a conocer un poquito la ciudad antes de que salga el disco y antes del lanzamiento, para que la gente pues vaya reconociendo un poco cuál va a ser lo que viene, ¿no? Y así pues no haces un concierto del disco confundiendo a la gente que no saben de qué van los temas y tal, no sé cuál. Bueno, por lo menos ahora ya tienen su idea, y bueno, volveremos para marzo, mayo, y luego haremos los festivales de verano por aquí por España, seguro. Don't leave anyone out, or leave any place unstroxified. Thanks a million. Gracias, Julián. Buenas noches. Good night. Good night. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Aquí cerramos esta edición especial de Ingravidez en los 40 principales con la presencia de los Strokes. Volvemos el domingo que viene a las 10 de la noche, 9 en las Canarias. Feliz semana, buenas noches, chao. No gravity.